Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hace pocos días tuve la oportunidad de conocer la unidad de cuidados neonatales de la Universidad Pontificia Bolivariana y me sorprendió, pues primero el cuidado que le ponen allí a los bebecitos que tienen algún problema en su salud, pero me sorprendió gratamente una fundación que existe allí que se llama la Fundación Milagros de Vida, y es la forma como personas e instituciones, en este caso la UPB, con mucho desinterés le ayudan a las personas, digamos, más vulnerables. Eso de la filantropía en este tiempo tan mercantilista, en que todo tiene que dar rentabilidad, ese tema de la filantropía hay que rescatarlo, profesor Memo Ángel. Sí, hay que rescatarlo y hay que tomar los modelos que existen, porque el hombre, que es un animal cruel, también es un animal noble. Y la palabra animal, que siempre creemos que es un perro, un gato, un animal es lo que tiene ánima, lo que tiene alma, lo que le permite ánimo moverse, actuar, hacer un montón de cosas, y alma entender. El alma siempre se ha tenido, o al menos muchos filósofos la definen como la capacidad que tenemos de entender lo que sucede en nosotros, en los otros y en lo otro. Entonces, a lo largo de la historia se han creado, pues, filántropos, o sea, el que es amigo de los hombres, teniendo en cuenta que la amistad es el mayor espacio de seguridad que tiene un hombre. Y de hecho, nos humanizamos a través de las filias, de nuestras amistades. Cuando esas amistades con las que establecemos tienen que ver con nosotros, con estar bien nosotros y con estar bien los otros. Que es un asunto interesante, porque toda amistad es desinteresada. O sea, no. Viene un asunto de si yo ya he resuelto lo mío, ¿por qué no puedo resolver lo de otro con lo que a mí me sobra? Porque es que los seres humanos no. Nosotros estamos viendo una sociedad de acumular, para morir dejando todo lo que se acumuló, y no para dejar obra, que es lo que hacen las sociedades filantrópicas y los hombres y mujeres filántropos, que aprovechan para en su vida hacer una serie de obras que ahí quedan, no para que haya o se mencione esto fue tal persona, fue tal otra, no, para que en el paso por la vida podamos haber creado algún bienestar. Ahí es donde se vuelve famoso un primer gran filántropo que era Mecenas en el siglo de Augusto, en el siglo primero de esta era, que, bueno, ¿usted qué hace? Y eso que hace, ¿para qué sirve? Hágalo. Y apenas empieza a funcionar, yo lo patrocino, porque usted está haciendo una cosa buena. Y me interesa, y era lo que hace Mecenas, que la gente aprenda a hablar. Por eso Mecenas patrocinó a Virgilio, que aprendan a hablar un buen latín, que aprendan a conocer su historia, que aprendan a conocer su cosmogonía, y yo lo patrocino, ya que yo no soy capaz, pero tengo los medios para que usted lo haga, yo lo patrocino. Eso después va a aparecer en el Renacimiento también, y parte del Renacimiento es eso, unos hombres filántropos, donde alguien dice, hombre, hay un señor que es un arquitecto muy bueno, pues entonces desarrollemos ese arquitecto, cojamos a esa persona y le damos una, para que esté tranquilo, pero que esté haciendo algo maravilloso, y no en mi nombre, sino que lo haga él, porque toda filantropía es desinteresada, o sea, porque está fundado precisamente en la palabra filia, en la palabra amistad, ¿cierto? Es una cuestión desinteresada. Pero ya a lo largo del siglo XIX, para llegar a nuestros tiempos, se crean un montón de sociedades filantrópicas donde se apoya la ciencia. ¿Usted qué está haciendo? Hombre, es que le estoy dando una vuelta al mundo porque voy a probar una teoría. Muéstreme la teoría. ¿Usted más o menos cuál es la hipótesis? Ah, sobre esa hipótesis va a ser la tesis. Listo, le patrocinamos a Darwin que se vaya a viajar. Ese viajar. Y trabaje y nos va mostrando y le vamos ayudando. Lo mismo pasa cuando viene, por ejemplo, von Humboldt a América, ¿cierto? Para fundar la geografía. Eso dio pie después para un montón de revistas fotográficas. Hay una que parte de una sociedad filantrópica que es la National Geographic. O sea, necesitamos conocer el mundo. Hay gente que va y toma datos, pinta, dibuja, pues los patrocinamos. Y lo mismo, se empiezan a patrocinar hospitales. Por eso hay unos hospitales enormes. Aquí nace uno de un acto filantrópico poderoso, que es el Pablo Tobón Uribe. ¿Cierto? Son los industriales, una familia filántropa, y dice, bueno, vamos a hacer esto, por X o Y razón. Se comienza el patrocinio a la ciencia en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Es que las cosas no se dieron porque sí, siempre hubo filántropos detrás. Incluso, pues, un hombre como Julio Verne era ayudado por un primo. Listo, se está dedicado a la geografía, va a hacer esto, yo le ayudo. Después va a llegar el editor y le dice, yo le ayudo para que empiece esto. Ahora, que eso dio resultado, esos, y de pronto algunos logros económicos, pero en primera instancia la filantropía se monta sobre vamos a ayudar, a ayudar. Vamos a no a crear algo que nos dé utilidades, sino algo que le sirva a los seres humanos. Entonces hay cosas que nunca dan utilidades. Los que patrocinan la ciencia por la ciencia, eso no da utilidades. Nosotros lo que pasa es que hemos caído en una cuestión que se llama la tecnociencia. O sea, vamos a hacer algo y eso tiene que dar plata y tiene que producir, pero ¿por qué tiene que dar plata? Sí, es el caso de la fundación Milagros que usted hablaba. Eso Milagros no tiene de por, vida. Sí, no tiene por qué dar plata. Vamos a salvar vidas, porque la vida es importante y para eso hay un equipo médico que habrá que patrocinar, habrá que dotar con algunos elementos, buscaremos ayudas. Entonces la filantropía ha girado en torno al arte, en torno a la ciencia, en torno al conocimiento del planeta. Son, por ejemplo, en Europa es muy normal que 3 o 4 familias poderosas den becas, ¿cierto? Y esas becas, yo me gané una de esas, por ejemplo, las becas para los artistas en residencia en Berlín. Esas son 3 familias colaborando y les pagamos, y usted se viene para acá y usted escribe y hace esto, porque de esa manera vamos a tener una persona produciendo sin afugias económicas. O sea, usted no se va a desviar, y ya que tiene esa habilidad para hacer esto, entonces haga música, escriba literatura, haga cine. Esas son sociedades filantrópicas, y lo mismo pasa con en el mundo de la salud, un montón de gente colaborando. Es que necesitamos que en tal parte la gente viva en mejores condiciones. ¿Y eso para qué sirve? No, simplemente para que el mundo mejore. Y porque ahí, en esas ayudas, vamos a dar con unas personas que a lo mejor van a ser fundamentales para el mundo el día de mañana. Entonces, damos nuestra colaboración. Entonces aparece el hombre filantrópico como aquel que dice, bueno, yo ya tengo lo suficiente para estar bien. Y a partir de ahí voy a proporcionarles a otros que lleguen a estar tan bien como yo, o mejor, porque esa es la tarea humana. Entonces es el hombre noble, es el animal noble que asume situaciones sociales. Podemos ayudar en la sociedad, podemos ayudar en la ciencia, podemos ayudar incluso en la política, pero para que se haga una buena política, ¿no? Para que, bueno, desarrollen esa ideología, hagan propuestas de gobierno, cómo ven las sociedades funcionando, cómo las ven conviviendo, y para eso ayudamos. Por ejemplo, son famosas las sociedades filantrópicas demócratas de los Estados Unidos. O sea, vamos a desarrollar unas sociedades liberales justas, completamente justas, y por eso apoyan universidades. Que parte del desarrollo norteamericano es por las sociedades filantrópicas que le aportan a la sociedad, a las universidades, para que piensen, solo para que piensen. Una universidad, por ejemplo, como donde la gente estudia física pura, química pura, o historias, como pasa en Heidelberg, mesopotámicas, hombre, ¿o para qué sirve? ¿Eso da utilidad? No, no da utilidad, pero entendemos mejor el mundo, porque así vamos descubriendo quiénes fueron los persas, cómo hicieron, solucionaron problemas, etcétera, etcétera. Y eso es muy bonito en el mundo europeo y en el mundo norteamericano y en el mundo asiático, donde grandes industriales, en lugar de seguir acumulando, empiezan a crear organizaciones filantrópicas. Hay una frase de Oscar Wilde muy interesante. Él dice que una de las tragedias de este tiempo es que la gente conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Sí, claro, claro. Es que el valor de algo, o los valores, son aquellas buenas acciones que al ser ejecutadas mejoran al ser humano. Eso es todo. Eso lo tenía muy claro Spinoza cuando decía: de la potencia a la acción tenemos que estar mediados por la razón, de manera que lo que yo hago, la potencia que yo tengo de hacer algo, termine siendo una cosa buena. Y eso implicó que fui racional. Otro, por ejemplo, Salomón Gavirol, por allá en el siglo 11, dirá: de la potencia a la acción se pasa a través de la buena voluntad, tener una buena voluntad para hacer algo, para que ese algo resulte siendo beneficioso. Es una cosa interesante. La filosofía, en buena medida, muchos filósofos han logrado pensar muy en orden debido a la filantropía. Yo le pago para que usted esté tranquilo en términos económicos y pueda pensar para lograr algo que nos sirva a todos. Lo que pasa es que yo creo, profesor Memo, que en este tiempo en que todo el mundo va tan desbocado, no hay tiempo para pensar. Claro, porque caímos en la trampa de que tenemos que ser grandes acumuladores. Tenemos que ser grandes acumuladores. Por ahí había una frase que dice: pues me voy a gastar el resto de la vida en hacer lo que necesito para morir bien. Porque nos hemos gastado la vida en carreras, en ilusiones, en frustraciones. Porque es que ese es el problema. Cuando estamos buscando el bienestar personal y no el bienestar comunitario. Es que yo solo voy luchando, así como ese príncipe que va a levantar, a darle el beso para que despierte a la bella durmiente, que tiene que pagar por un montón de terrenos con dragones, matas espinosas. No se trata de eso. Si ese príncipe hubiera ido con dos amigos, no les hubiera pasado tanta cosa. Claro, entonces hemos caído en el mundo del individualismo, que es el mundo de la frustración continuada, porque nunca logramos satisfacer el deseo. Eso es lo que plantea Jacques Lacan, el deseo seccionado, porque al estar pensando en términos de satisfacción personal, siempre esa satisfacción es muy pequeñita, tremendamente pequeñita. Y efímera. Y efímera, y plantea miedo, lo que no pasa en las comunidades. Las comunidades, que son actos filantrópicos también, o sea, los que se unen para vivir en mejores condiciones y a partir de vivir en mejores condiciones producir el bien. Ahí es donde, por ejemplo, es muy interesante Santa Teresa de Jesús, muy interesante, en un libro que se llama Las Fundaciones, donde a ella la patrocinan, claro, ella viene de una familia con dinero, pero el afán de ella es hacer conventos para que la gente se vuelva útil y a partir de esa utilidad les sirvan a otros. Pues por eso Teresa de Jesús ha sido tan famosa en el mundo de conventual, ¿cierto? Lo mismo pasa con Hildegarda de Singen, una señora tremendamente sabia, obviamente patrocinada por otros, pero que deja un montón de textos sobre las palabras, sobre medicina, sobre... Y las comunidades van a tomar ese saber para mejorar a otros, porque es que el asunto de ser amigo del hombre, por eso la palabra filantrópico, filia, antropos, amigo, filia, antropos, hombre, es ser amigo para mejorar juntos, mejorar juntos. Y en esas mejoras colectivas, las sociedades se desarrollan sin miedo, porque es que ese es el asunto que estamos viviendo ahora, unos desarrollos con miedo. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo busca salvarse como puede, sin poderse salvar, porque en la medida en que va adquiriendo cosas se vuelve más pesado, no puede saltar, no puede hacer un montón de cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, estas sociedades filantrópicas, bueno, reunámonos para encontrar lo mejor de la sociedad, y lo mejor de la sociedad es una vida segura. Entonces, hombre, ¿qué hace la universidad con esta fundación Milagros de Vida? Pues vamos a ver la vida y vamos a hacer lo posible porque la vida exista. Ahora, ¿cuántos de esos niños el día de mañana le van a servir a la sociedad? Un montón, ¿cierto? Porque además ya la sociedad filantrópica le ha dado algo, y es que es un niño que va a creer en los demás, porque si se logra desarrollar, dice, yo fui por los demás, es que es una cosa muy interesante. Es una, por ejemplo, uno cuando se gana una beca y la aprovecha, uno es por esa beca, claro, que además es una cosa muy linda. Uno rara vez se entera de dónde viene eso, que ese es el papel de la sociedad filantrópica, que muchas veces una gente que no sabe quién es, pero que canalizan recursos para que la sociedad funcione bien, para que haya una mejora y haya una conciencia del otro. Recuerdo la historia de una persona muy querida en Antioquia, un deportista, un ciclista que se llama Javier El Ñato Suárez, claro. Y cómo él contaba que una persona de la época en que él fue tan famoso, una señorita, Isabelita Ángel, ¿cómo es? Ángel Villa. Ángel Villa. Cómo ella con otras personas se ocuparon de patrocinarlo, de enseñarle cómo hablar, de decirle usted tiene que hacer esto así, así para que le vaya bien en la vida. Eran filántropos, eso existía mucho aquí en Medellín. Sí, claro. Incluso sociedades que comienzan a ser filantrópicas, la Sociedad de Mejoras Públicas en los tiempos de Carlos R. Restrepo, cuando arman grupos y canalizan recursos a través de las señoras para embellecer la ciudad. Ese fue el famoso registro de Medellín como la tacita de plata. Vamos a hacer cosas, vamos a hacer un zoológico, vamos a hacer un palacio de bellas artes, vamos... O sea, la ciudad va a tener otra mirada. Esto no va a ser solamente negocios y gente que pasa por aquí, cuánto vale y cuánto debo, sino que la gente va a tener arte, va a ver la naturaleza. Se van a hacer un montón de cosas que... Porque, a ver, estas sociedades filantrópicas, primero es creer en las posibilidades del otro. O sea, eso es lo que primero tiene claro un filántropo. Yo creo en los seres humanos. Y si los humanizamos, lograremos de ellos grandes resultados. Por eso, como respuesta a esas sociedades filantrópicas que se van dando en Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XIX, Charles Dickens escribe un libro que se llama Grandes Esperanzas. Ya podemos coger una persona muy desamparada y volverla una gran persona. Esa fue una pregunta. Después va a haber una película famosa que se llama My Fair Lady. Podemos coger una mujer del mercado, esas que se la pasan gritando y tratando de vender cualquier cosita y volverle una dama. Entonces esas teorías son del siglo XIX, eran preguntas. O sea, los seres humanos se pueden volver humanos, que los podemos humanizar. Nadie está condenado ni por la raza, ni por la condición social, ni por los eventos que le han pasado. No es que lo podemos armar. Por eso el libro de Dickens es precioso, Las Grandes Esperanzas. Vida es eso, el mismo después... Dickens va a escribir los papeles del Club Pickwick. Era lo mismo. O sea, un montón de gente. Bueno, reunámonos y ¿qué vamos a hacer por el otro? ¿Qué vamos a hacer por el otro? Tal vez uno de los problemas que nos planteamos hoy en día es que hablamos macro y no hablamos micro. Lo micro se soluciona fácil. Volviendo a la Fundación Milagros de Vida, vamos a coger niños recién nacidos que tengan problemas, pues no vamos a coger todos, ¿no? Vamos a coger un grupo y a partir de ahí vamos a dar lo mejor que tenemos, y obviamente la utilidad que nace de ahí siempre es conocimiento, ¿cierto? Y una satisfacción enorme, fuimos capaces, y a partir de ahí confiar en el otro, en el que tuvo. Por eso los mecenas renacentistas, usted y los mecenas barrocos, usted es capaz de tocar ese violín y hágale, y le pagamos, porque la posibilidad también está en el otro. Y hablamos de los problemas actuales, es que ya no creemos en el otro. El otro se volvió como un elemento que pasa por mi lado y de alguna forma entra en contacto con él a través de la negociación, no de la humanidad. Ver el otro, no. Los niños, por ejemplo, que son un potencial enorme, son los que más hay que proteger. Por eso hay un montón de asociaciones y de filántropos aquí en nuestro medio también, gente que se preocupa, pero... Eso se va perdiendo cada vez más, porque entonces estamos pensando en el bienestar propio, sin hacer cuentas hasta qué punto ese bienestar se va a volver una tragedia. Porque ahí hay un cuento muy interesante, o sea, ¿en qué momento todo lo que tengo me dañó la vida por siempre? Uno llega a un límite, de ahí se rompe, de ahí no empiezan sino tragedias, ¿cierto? Entonces uno cuando ve o lee historias de gente con mucho dinero, los que fueron filántropos lograron mucha cosa, pero los que no, unas tragedias totales, que yo llego a un punto en que no necesito más, estoy lleno. Es como cuando uno come, ¿cierto? No necesito más. Entonces uno se programa para cada comida, pero si yo estoy comiendo permanentemente, la tragedia es enorme. Y si no estoy sino pensando en acumular, la tragedia es enorme, ¿no? Y los filántropos en ese sentido son inteligentes. ¿Hasta dónde llegamos? Habíamos hablado aquí en algún programa sobre los burgueses satisfechos. O sea, la gente que llega a un punto y dice, no necesito más, ahora me voy a dar a una serie de tareas para mí y para los otros. Y de esa manera la vida tiene sentido, porque es que hay cosas que no se puede comprar. O sea, nadie puede comprar saber. Te puede comprar y tener 20.000 cosas, pero sabe o no sabe, eso no se puede comprar, eso es una cuestión particular. Y uno sabe es en relación con los otros. De nada vale que usted sea un genio en literatura y en libros si no conoce escritores, si no se relaciona con ellos. Entonces, pues sí, tiene una versión, pero no emitió. Ahora, unos escribirán, otros patrocinarán bibliotecas, lo que sea. Y Medellín se hizo en buena medida con esas... Con esos filántropos. Con esos filántropos, gente que se preocupaba, hombre, un barrio popular. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar? Vamos a organizar eso, vamos a organizar las mujeres. Y todavía hay mucha gente en esas. Pero la tendencia es que, a pesar de haber tanta gente, cada vez se reduce, ¿cierto? Porque entonces estoy pensando en acumular y no estoy pensando en moverme tranquilamente por encima de la tierra. Esa es la tarea también que tienen claro los filántropos. O sea, en la medida en que la gente mejore... Yo estoy tranquilo sobre la tierra. Y no es que busque solamente ese interés, sino que esa tranquilidad es la alegría de ver que con mi ayuda algo funcionó. Que eso es bonito, allá, que genera la alegría. Por ahí había una frase, esas que mandan por internet, que me pareció muy bonito. El que más gana es el que da... Porque no está en el problema del que recibe. O sea, yo le puedo dar a usted, pero yo no estoy en su problema. Usted es el, ¿cierto? Entonces el que da es el que más gana. Pero el filántropo, cuando los filántropos se organizan, son personas racionales, muy racionales, además de ser muy nobles y de querer estar alegres con lo que con su ayuda se logra. También somos organizados, tremendamente organizados, o sea, la filantropía funciona si el otro funciona. Ok, ese es uno de los problemas que ha habido también en el mundo subdesarrollado, que todo el mundo le pide, pero no hay nada con lo que le dan. Y los que dan no controlan eso, o se quitan. Ese es uno de los problemas. Aquí hay una tragedia y ya un montón de gente no manden porque es que se lo van a robar. Aquí cuando lo de Armero vino una sociedad de filántropos que hay en Israel que se llama Shalom, y no trajeron plata, no trajeron nada, trajeron máquinas para el ladrillo. No vamos a reconstruir esto. Esa es la ayuda filantrópica. Y los miraron muy raros, muy raro. Acaba de pasar el terremoto de México con un grupo de japoneses. Ah, nosotros, ¿y qué trajeron? Nada, trajimos la técnica de nosotros para rescatar gente. Eso fue lo que trajimos. Entonces también la filantropía no se trata solo de dar, sino también de que el asunto funcione. Porque el filántropo tiene claro de que el otro tiene que ser útil, tremendamente útil, para que no solamente viva de lo que le dan, sino que construya con lo que le dan, que es que sería el asunto claro, ¿cierto? Usted misma tiene por ahí un artículo que le ha dado la vuelta al mundo de cómo volver a la gente un inútil, ¿cierto? O sea, es que no se trata de que me den, no, es que si yo le doy y usted no hace nada, usted se vuelve un inútil, ¿cierto? Además la estima la mantiene por el suelo. En tanto que si yo le ayudo al otro y el otro hace, la estima de él sube notablemente. Y a lo mejor me supera en saberes, en arte, en un montón de comportamientos que son pues muy importantes, que eso también lo busca un filántropo, ¿cierto? Yo llegué hasta este punto, voy a colaborar para que otros lleguen y me superen desde ese punto de vista. Son muy llamativos los filántropos japoneses, grandes industriales que, como todo, lo único que buscan es que algo de esa sociedad se haya hecho con sus donaciones. Creo que es una cosa muy bonita porque el filántropo es un sembrador, ¿cierto? Es un sembrador. Y da la semilla, ahí está la semilla. Y ve la cosecha, no la va a recoger, porque esa cosecha es la sociedad. Yo creo que contra una sociedad tan, digamos, mercantilizada como en la que estamos, la filantropía podría ser el antídoto. Sí, claro, indiscutiblemente. Por eso se habla de lo que están haciendo ciertos millonarios. Y deben ser muchos que llegaron a un tope tal de dinero que se dedicaron a ayudar, y eso es lo que está haciendo Zuckerman, el de Facebook, ¿cierto? A ver, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Porque al hombre hay que mejorarlo, y en la medida en que yo mejoro al hombre, mejoro yo. Es que eso le pasa a uno como profesor. Uno como profesor, cuando uno es medio un filántropo, a ver, yo a usted le voy a ayudar a ser mejor, pero con las mejoras del otro, uno mejora. Es que una clase no es dar, también es recibir. Y eso es lo bueno cuando uno tiene buenos alumnos, que uno está recibiendo todo el tiempo y lo cuestionan a uno y le aportan información. Eso es muy interesante y sería una cuestión en la misma educación. Hay gente que se queja de los alumnos de pronto porque no tiene actitud filantrópica. Entonces, que yo quiero que usted mejore y le voy a dar mis mejores semillas. Ahora usted será una cosecha tremenda para la sociedad, ¿cierto? Ahora, yo no creo que para ser filántropo haya que ser millonario. Sí, claro, claro. Ahí hay una cosa que es muy interesante. A ver, cuando se habla de sociedad civil, o sea, la sociedad de las ciudades, en las ciudades donde más gente se da en términos filantrópicos. Yo he conocido casos, por ejemplo, de una cuadra que se reúne, o de un grupo de personas que se reúne para darle la matrícula a alguien que lo ven bueno. Entonces cada uno pone algo. Conocí un caso en un barrio de Medellín donde dos cuadras colaboraron para sacar un médico de esas dos cuadras. Ya estaba, vale tanto, entonces ¿qué hacemos? Yo pongo 20,000 pesitos y así, o hacemos empanadas o lo que sea. Es que el asunto es el hombre social, es el hombre social que le interesa que todos mejoremos, todos. Entonces mejora el que da, mejora el que recibe, y en ese juego del toma y daca, del dar y recibir, todos mejoramos. Aquí pues estamos hablando de filántropos, que es gente con mucho dinero, pero también la filantropía entre la gente con poco dinero es altísima, es muy alta. Yo conocí una vez un hombre en el último trabajo que había tenido, había sido cuando hicieron el aeropuerto José María Córdoba, y ese hombre que vivía en Cocorná con 6 hijos, pues no logró a partir de ahí conseguir trabajo. Él hacía ayuditas, pues nunca faltó comida en su casa porque el pueblo le daba. Aquí vienen los maduros, nos sobraron estas naranjas, pero mandando cosas buenas. Y él respondía: bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Que hay que arreglar este techo? Venga y lo arregla. Entonces empiezan unos juegos muy interesantes. Casos, incluso casos de filantropía en los campos de concentración, muy altos, ¿cierto? Le colaboramos, porque, y sabiendo que de ahí pues era muy difícil salir vivo, pero le colaboramos. Ahora, todas las filantropías no son solo de dinero. Hay gente que va a enseñar. Volvemos a esa asociación Shalom, vamos a enseñar. Nosotros aquí no traemos plata, no, es que ¿qué vamos a hacer? Vamos a sembrar esto entre todos y de ahí comemos, y vamos a construir esto, y vamos a hacer lo uno o lo otro. En Marruecos, en la Partanta, alguna vez yo conocía, es una comunidad francesa, católica, que llaman los Padres Blancos, les Pères Blancs, que se van a barrios, pero deprimidos, y ahí empiezan, compran la peor casa y la comienzan a organizar y hacen una huerta. Y pasa un niño: mire que mi casa, le dicen: vamos a arreglarla todo, venga, llame a su mamá, llame a sus hermanos y vamos a mejorar su casa entre todos y vamos a hacer la huerta. O sea, son comunidades filantrópicas que se van a organizar otras comunidades y les aportan los saberes. Cuando empecé a averiguar sobre los Pères Blancs, hay médicos, arquitectos, ingenieros, pero vamos a ayudar. Lo que pasa con Médicos Sin Fronteras, van. Hombre, es que ahí no pagan, o lo que pagan apenas da para comprar esto o lo otro. No, es que no importa. Nosotros venimos a ayudar, a que la gente esté aliviada. Me acuerdo una vez por el Chocó, entramos ahí por las bocas del Atrato, ahí en el Golfo de Urabá, y ahí se montó una monjita muy bonita además, vestida de blanco, con una bolsa. Y bueno, salió la panga o la barca, pues, donde íbamos nosotros. Y esta, empezamos a charlar. Madre, ¿a usted le pagan algo? Sí, a mí sí me pagan. ¿Y cuánto de gana? Y dice, pues yo no sé, porque es que yo le regué, yo tengo que repartir la plata entre un montón de gente. Yo lo único que dejo es para comprar pasta dental. De lo que me pagan para venir a la misión, dejo para mi pasta dental. El resto yo lo... Pero, pues, ¿usted qué hace? No, nosotros sembramos, hacemos esto, hacemos lo otro. Es que todo eso también es filantropía, ¿cierto? No solamente es un grupo de millonarios, los millonarios porque tienen más posibilidades de hacer cosas más grandes, pero empieza esa filantropía micro de la ayuda por el bienestar del otro, ¿cierto? Por el bienestar del otro. Y parte del bienestar del otro es enseñarle a hacer algo, enseñarle a ser útil, a que me tenga confianza, porque lo que hace le funciona bien. Y eso seguramente existe en los barrios populares, una gran filantropía, ¿cierto? La señora que le ayuda a la otra, que sabe que no tiene comida y le lleva, que se organizan. Eso aquí, por ejemplo, ha pasado mucho con las mujeres cabezas de familia. Lo mismo que pasó con las mujeres de la Plaza Mayo en Argentina, que a lo último eso se volvió una organización filantrópica. No solamente estamos protestando, ¿qué hicieron con nuestros hijos?, sino que nos estamos ayudando. Y fulana tiene este problema, venga y se lo solucionamos, hacemos esto. Pero siempre fundamentado en el dar y recibir. O sea, yo sí doy, pero también necesito no recibir algo que me es útil, sino recibir una respuesta positiva. Se logró, lo hicimos. Entonces ahí viene un asunto de quién es filántropo, ¿cierto? Si uno fuera a desarrollar una mentalidad filantrópica, ¿qué te debería tener en cuenta? Primero, la sensibilidad frente a la vida. Si no hay sensibilidad frente a la vida, no hay nada que hacer, ¿cierto? No hay nada que hacer. Yo alguna vez comentábamos aquí de cómo Stefan Zweig le pagaba a un jardinero para que lo viera jardinear. Era un jardinero ya muy viejo, ya no podía hacer los trabajos de jardinería, y Stefan Zweig, el gran biógrafo austriaco, dijo, no, yo le enséñeme a mí a trabajar en el jardín, usted está ahí sentadito y me dice si eso que hago es bueno o no es bueno, ¿cierto? Y usted no le va a faltar nada en esta casa, yo necesito. Entonces, primero, la sensibilidad frente a la vida, y la vida son las personas, son las plantas, es el agua. Porque es que de lo contrario es muy difícil que yo estructure la razón de mi amistad con el hombre. Porque es que si yo quiero que el hombre mejore es porque mejoró el agua, porque mejoró la naturaleza, porque... ¿cierto? O sea, hay una palabra que también hemos hablado de ella acá, que es solidaridad. Solidaridad es devolverle la solidez al otro. Y... la solidez al otro, y el otro es la tierra, son las plantas, los animales, las personas. Entonces, primero, esa sensibilidad. Segundo, creer en las posibilidades del otro. Que es algo, por ejemplo, que en la sociedad moderna esto se está volviendo de locos. Un montón de gente que cree superior a otra. Si yo, por ejemplo, soy capaz de acumular conocimiento, soy capaz de hablar, soy capaz de escribir, soy capaz de hacer un cajoncito de madera, otro también. Eso es indiscutible. Si yo lo logré, ¿por qué el otro no lo va a lograr? ¿Ok? Que eso lo tenía muy claro Einstein cuando decía, todo, cualquiera entiende lo que sea si se lo explican bien. Sea el que sea, pero me lo explican bien, pues, me lo explican de manera lógica. Entonces, creer en el otro porque yo creo en mí, porque yo no soy un caso raro, ¿cierto? Es decir, se repiten los hechos. Y creer en la vida en sociedad. Ahí es donde uno tiene que empezar a valorar todos los oficios que ejecuta la gente, porque esos oficios son necesarios. En el momento en que yo estoy pensando en que el otro me debe ser útil, empecé a perder sensibilidad, empecé a perder credibilidad en el otro. Es que el otro no va a ser un objeto de utilidad, el otro va a ser un objeto de convivencia con el que puedo compartir un montón de cosas. Y cuando hablamos de compartir es porque el otro también va a compartir conmigo. Entonces vuelvo al caso de Stefan Zweig trabajando su jardín al lado de un hombre que había hecho posible ese jardín, que tenía el conocimiento para decirle a... Vea, don Estefan, eso no es corta así, ¿cierto? Eso hay que trabajarlo de esta manera, de esta otra. Entonces, el hombre es capaz de desarrollar una gran nobleza para sentirse alegre. Yo pienso que en este tiempo tenemos que estar muy atentos, porque yo creo que caemos mucho en la tentación de ser más filántropos de los animales que de los seres humanos. Sí, está pasando. Está pasando, claro. Y está bien que los animalitos son muy divinos, pero tampoco. Sería cierto. El filósofo, ¿cierto? Sí, el animal debe convivir con el hombre, pero la relación vital es con el hombre, porque el hombre es un constructor. Claro. ¿Cierto? Es un constructor. Y es un constructor de su propia vida, es un constructor de cosas, es un constructor de futuro. Entonces la relación más directa es con el hombre. Y en esa relación aparece el hombre que es capaz de convivir con un animal. Porque si el hombre trata bien al hombre, trataría bien cualquier ser vivo. Claro. Indiscutiblemente. Eso no quiere... Por eso el animal no se descarta. Pero primero el prójimo, o sea, el que es próximo a mí, porque se parece a mí, porque sufre igual que yo, porque se alegra igual que yo, porque logra entender igual que yo, ¿no? Que ahí es donde uno ve sociedades filantrópicas cuando entran a trabajar, por ejemplo, las inteligencias diversas, los muchachitos con síndrome de Down, no ahí tiene que haber, primero hay una persona, y vamos a encontrar la inteligencia de esa persona. Claro. Por ejemplo, cuando uno ve estas maestras con una cantidad de niños, ahí hay un acto de filantropía inmenso, ¿cierto? Esa maestra toda preocupada, cuidado que usted no se pierda, que usted se haya comido, que le hayan llegado sus cositas. Entonces de eso estamos llenos, pero los modelos que nos ponen son los modelos destructivos. El que triunfa solo, el que está lleno de cosas, nos están poniendo como modelos a los que viven peor que todos. Y no nos ponen como modelos a la gente que logra vivir, no importa las circunstancias, alegre. Y logra vivir alegre porque él mismo no ha perdido la sensibilidad, porque cree en el otro y porque construye. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la filantropía. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana. Thank you.